de los mejores del mundo entero. Y eso, y hoy en día sale aquí un chirigotero de los mejores del mundo entero. El que dijo en su momento, y yo qué pasa, con esta gente me voy a su casa. Quillo para que cojones, para lo que haga falta, estoy yo aquí. Ah, y cualquier día por la noche que ensayara, con el naranjo él se sentaba, con su gorrito, su chaqueta empaquetada, no había ni trona que allí faltara, y que los temas personales no pudieran, pa' que ese tío no te fallara. Este pequeño me da a uno de los grandes que tenemos aquí. Le da igual cambiar el ritmo. La verdad es más bonita, va por ti, chirigotero, porque puedo contar.